Mujeres con historia. El pasado viernes, como todos sabéis, se celebraba el Día Nacional contra la Persona Obesa. Según estudios recientes, hay 1.000 millones de humanos en el mundo con sobrepeso u obesidad. Y por lo visto, la tendencia va en aumento. Además, las cifras futuras son realmente preocupantes. Una de las primeras personas que tomó conciencia de la importancia de la alimentación en el ser humano fue Lucie Gabrielle Randoin, bióloga y experta en nutrición, que dedicó su vida al estudio de esta materia. Lucie nació el 11 de mayo de 1885 en Beaux-en-Odet, en la Borgoña francesa. Su verdadero nombre era Gabrielle Lucie Fandard. Ella prefería que la llamaran Lucie, y cuando más tarde se casó, tomaría el apellido de su marido. Pero no vamos a precipitar acontecimientos. De niña, se pasaba las horas perdida por los bosques que rodeaban su casa, y esa unión con la naturaleza la calaría para el resto de su vida. Sus padres eran de clase media y a economía saneada, pero no podían prever. A qué dedicaría su hija su intelecto. Con 7 años se trasladan a París, a la bonita localidad de Passy, donde abren una librería. Se matricula en la escuela superior de la zona y devora los libros relacionados con la naturaleza y la biología. Saca la licenciatura de Humanidades, pero siente que debe ampliar sus conocimientos y decide matricularse en la Universidad de la Sorbona en París para estudiar ciencias. Sus padres fallecen y tiene que compaginar el trabajo con los estudios para ganarse el sustento. Gracias al brillante expediente académico, la permiten asistir como oyente a la École Normale Supérieure, una institución que desde su fundación, en la época de la Revolución Francesa, solo admite hombres. Lucie es terca y sabe que está igual o más preparada que el resto de sus compañeros. Con muchísimo esfuerzo y tesón, consigue que la examinen y se convierte en la primera fémina en obtener el título de profesora por dicha institución. En esta época conocerá al que se convertirá en su esposo, Arthur Randoin, un prometedor estudiante de geología que queda prendado de la belleza y personalidad de Lucie. El último día de julio de 1914 se casan. No pueden disfrutar mucho de su felicidad. El conflicto armado que flotaba en el ambiente salpica los territorios europeos y es declarada la Primera Guerra Mundial. Parece que el matrimonio no ha empezado con buen pie. Arthur es movilizado para defender su país y se despide de su amada, prometiéndola que volverá. Lucie se vuelca en la ciencia para no pensar en su mala suerte. A veces busca tiempo para pintar, actividad que se le da bastante bien, al igual que la composición de poesías. Ambas disciplinas la relajan, pero su verdadera pasión se vuelca en la investigación, dedicando sus principales esfuerzos al estudio de las vitaminas y desequilibrios nutricionales. Desde 1909 está trabajando en el Laboratorio de Fisiología de la Facultad de Ciencias de la Sorbona, dirigido por el prestigioso fisiólogo Albert Dastreux. Dastreux, como buen científico, ha intuido las cualidades de su discípula y la ayuda a conseguir el diploma de sus estudios superiores y a preparar el doctorado sobre la investigación del azúcar libre y el azúcar enlazado a las proteínas en sangre. Desde luego, ha elegido al mejor profesor en este campo, quien resulta ser un auténtico especialista en el estudio de la diabetes. Sin embargo, a causa de la guerra, tiene que ejercer muchas horas como profesora en la Sorbona y dedicar menos tiempo a la investigación. En 1918, Arthur por fin vuelve del frente. La pareja se funde en un apasionado abrazo, pero su querido esposo no viene solo. Le acompaña una enfermedad pulmonar crónica que ha contraído en el campo de batalla y que le obligará a tener cuidado el resto de su vida. A Algo más animada, Lucie Gandoin quiere iniciar un nuevo campo de investigación. Para ello, la asesora de nuevo su maestro y mentor, Albert Dartre, sugiriéndola que se vuelque en el estudio de las vitaminas. A ella esta investigación la resulta excitante. Empero Dartre muere al poco y será el doctor Poitier su nuevo compañero de campo. En 1919 publicarán sus primeros estudios sobre la deficiencia vitamínica en la dieta y sus consecuencias. Ambos investigadores están expectantes, esperando la reacción de sus compañeros, pero sus colegas científicos se muestran más bien críticos y escépticos y no dan mucha credibilidad a sus conclusiones, tratando el tema como asunto menor. Lucie resuelve abrir una nueva rama de estudio. En esta ocasión, pretende hallar nada más y nada menos que la fórmula adecuada para obtener una nutrición equilibrada, sin dejar en el olvido sus trabajos sobre las vitaminas. En la investigación determina la tremenda importancia que tiene la leche materna, siendo una de sus principales defensoras. Ella afirma, y luego hemos podido comprobar con razón, que la leche materna es muy valiosa, pues proporciona al bebé el equilibrio nutricional físico y químico que necesita para su desarrollo. Para demostrar algunas de sus teorías, experimenta con animales desarrollando dietas artificiales. Por ejemplo, algunas de las dietas que proporciona a los sufridos conejillos de Indias carecerán de vitamina C. En otras, por ejemplo, se eliminará el factor B. La privación de esta última vitamina dará como conclusión su directa relación con los azúcares en sangre. En este estudio, su más estrecho colaborador será el doctor Henri Simonet. Por fin comienzan a llegar los primeros reconocimientos y es nombrada en 1922 directora del Laboratorio de Fisiología de la Nutrición en el Instituto Nacional Agronómico de Investigación. 2 años más tarde, las Naciones Unidas comienzan a tomar nota de las recomendaciones dietéticas de Gandoin y Simonet. Cabe destacar también el arduo trabajo que Lucie presentó sobre el problema del escorbuto y las propiedades fisioquímicas del factor antiescorbuto hallado en los moluscos y relacionado con la vitamina C o sus investigaciones sobre las propiedades de la jalea real. Además de publicar numerosos artículos en revistas especializadas, editarán sus primeros trabajos literarios en colaboración con su colega Simonet. Entre ellos destaca, por ejemplo, los datos y las incógnitas del problema de los alimentos o las vitaminas. En 1939 se pone al frente del Instituto Científico de Alimentos de la Salud, cargo que compaginará con sus clases en la Facultad de Medicina de París, trabajo del que se siente realmente orgullosa. No en vano fue la primera mujer en dar clases en dicha facultad. En este periodo decide aparcar sus trabajos de investigación para dedicarse más a la aplicación práctica de los mismos, divulgando sobre ellos en la enseñanza y en la difusión de las ventajas de una nutrición adecuada entre la población. Mientras su esposo, algo recuperado, elabora con minuciosidad proyectos geológicos, ella, que ya ha adquirido una reputación mundial, demuestra el papel terapéutico de las raciones de calorías y la relación entre la alimentación y el alcoholismo. En Francia y en Estados Unidos comienzan a poner en práctica esas recomendaciones dietéticas con excelentes resultados, utilizando la tabla de alimentos recomendada por Gandoin. La pareja no pudo tener hijos, y si bien fueron amantísimos con sus sobrinos, emplearon toda su atención y sus fuerzas en sus respectivos trabajos. En 1946 es admitida en la Academia de Medicina. 4 años más tarde, funda una escuela de dietética y en 1958 recibe la Legión de Honor francesa. Lucie, con una vida plena, falleció en su eterno París en 1960 de una enfermedad incurable que estuvo padeciendo durante 2 años. No obstante, su tenacidad envidiable hizo que estuviera trabajando hasta 3 meses antes de su óbito. Close my eyes, and there in the shadows I see your face. Gracias a científicos como ella, se pudo seguir investigando la forma más idónea de nutrir nuestro cuerpo. Y bueno será que tomemos buena nota de las sugerencias que nos proponen si no queremos acabar con múltiples dolencias provocadas por los alimentos inadecuados que ingerimos nosotros mismos con total inocencia. Lucy era muy clara a este respecto. Ella decía: el papel de la alimentación no es solamente mantener la vida, es mantener un estado de salud óptimo. No es solo asegurar la perpetuidad de la especie, no es solo permitir el trabajo, sino permitir el rendimiento máximo de todas las nobles actividades que se pueden esperar del ser humano. Construir un terreno sólido y resistente frente a todas las enfermedades. Esta frase, sin ninguna duda, resume el sentir de una desafiante aventurera de la nutrición.